Ahora empieza Cuidados Sensibles en Momentos de Catástrofe. Hola, hola, muy buenas tardes a toda la gente que en estos momentos está escuchando Radio Placeres, quizá por el www.radioplaceres.cl o por el 87.7 FM para la ciudad de Valparaíso y alrededores. Como dice la cuña inicial de este espacio nuevo, creado en esta particularidad que estamos viviendo, se llama Cuidados Sensibles, ¿cierto?, en tiempos de catástrofe, y que probablemente va a mutar en muchas otras cosas. Aquí vamos a conversar con las chiquillas porque estamos en presencia de la colectiva Cuidados en Creciente, quienes son de aquí de Valparaíso, Javi y Cami, y también con la compañera de oficio que es Dani, que es parte de la colectiva Pickler desde Santiago, que ahora es nuestra vecina y compañera. Compañeras, primero que todo, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias. Siempre un poco afectada, un poco sensible por todo lo que está pasando, que ha sido bastante terrible. Sí, total. ¿Y por allá? Hola. Yo bien. Bueno, es raro igual decirse estar bien en tiempos, en situaciones como esta, sensibles, como dice aquí mi compañera Javi. Pero alerta ahí presente como en cómo también pensar un futuro cercano de apañe, de colaboración y de ayuda ahí a la reparación de todo esto que está ocurriendo. Así que sí, aquí, presente. Eso. Compa, mándele nomás. Bueno, yo también estoy impactadísima por esta situación. Creo que es difícil, como sobre todo que tuvimos el privilegio de que no nos tocó directamente, ¿no? Entonces, como esa contradicción que sucede, ¿no? Cuando pasan cosas a personas cercanas, pero no te pasa a ti directamente. Y al mismo tiempo, con este deseo, ganas de poder apañar en lo que se pueda, principalmente pensando en las niñeces, que en situaciones de este tipo siempre son las más afectadas y las más invisibilizadas, ¿no? Como que hay mucho apoyo para las personas adultas, se piensa, ¿no?, en lo terrible que es para el mundo adulto perder sus casas, vivir esta tragedia, pero no pensamos mucho en cómo lo viven los niños y las niñas pequeñas. Entonces también en esa intención, ¿no?, de generar redes y pensar en la niñez es que proponemos este espacio como de cuidados sensibles en tiempos de catástrofe para las infancias. Oiga, y para la gente que está escuchando, y partamos por usted de vuelta para las cabras, ¿qué es lo que es o cómo se constituye y cuál es lo que hace la colectiva Pickler desde Santiago y alrededores? La colectiva Pickler es una organización que surgió hace poquito tiempo. Somos todas compañeras de oficio, todas educadoras diferenciales de formación inicial, pero que nos reunimos hace muchos años en la tarea de reivindicar la niñez y los derechos de la niñez en torno particularmente a la pedagogía Pickler, ya que es una forma de acompañamiento de la primera infancia de 0 a 3 años, que propone un sistema de cuidado respetuoso, sensible, para este rango etario, ¿no? Y bueno, después profundizaremos en lo que implica más allá de esto, ¿no? Pero es una mirada del niño, de la niña pequeña, como sujeto de derecho, como un ser activo que construye su propia realidad, su entorno y su propio desarrollo de manera activa y también de acuerdo a las condiciones del entorno, materiales, físicas y humanas que se le provean. Y nosotras participamos muchos años en la Red Pickler Chile, que es una organización que se dedicaba a difundir las ideas de Pickler, y hace un tiempo salimos de este espacio organizativo y conformamos este nuevo lugar. Ahí hemos estado generando redes con instancias de trabajo con la niñez temprana, haciendo talleres de pedagogía Pickler, y ahí estamos un poco en pausa en este tiempo porque hemos tenido hartos cambios y situaciones, pero ese es el foco, como proveer de formación y de acompañamiento para la niñez. Eso, entonces un saludo a toda la paña que está haciendo la colectiva Pickler en todas las instancias en que estén metidas. Javi, y por otra parte ahí para que presente también a la colectiva Cuidados en Creciente, ahí se comparten un poquito la presentación, pues. Cuéntenle a la gente qué es lo que es. Bueno, nosotras somos en estos momentos dos mujeres que trabajamos con las niñeces, que nos dedicamos como al acompañamiento en casa, también a entregar información en un foco que tiene que ver con la pedagogía Pickler, esto que decía la Dani, un enfoque respetuoso, viendo al niño como un ser competente. Bueno, particularmente a mí me empezó a interesar todo esto porque soy madre de dos hijos, uno de ellos un bebé que fue muy activo y me empezó a hacer sentido. Después conocí a la Cami y empecé a entender mucho más sobre este mundo, pues sobre el mundo de los niños, sobre sus necesidades, sobre las formas de poder atenderlo adecuadamente. Uh-huh. Más o menos. Eso. ¿Y usted, Cami? Bueno, la colectiva Cuidados en Creciente es algo que yo como pensé mucho tiempo cuando descubrí o se presentó en mi vida la pedagogía Pickler, que también es lo que nos reúne esta investigación, esta forma de mirar la niñez, de mirarla, de atenderla, de cuidarla, de observarla, comprenderla. Tantas cosas sensibles en el cuidado de una persona. En fin, parte de la colectiva porque invito a la Javi a que me acompañe en este proceso de acompañar a familias con bebés en la primera infancia, acompañar a familias y por lo tanto a sus padres, a sus madres, a mostrarles una manera más sensible y respetuosa de cuidar a sus hijes, de mirarles, de conocerles. Y empezamos con la Javi como a sistematizar un poco más la información, a crear un Instagram, a visibilizar información acerca de lo que es la pedagogía Pickler, y ahora como trabajando en lo que es acompañar, bueno, la Javi está más activa en eso, en cuidar y acompañar a bebés, y también pulsando otras instancias como de taller, de sesiones de juego y de otros proyectitos que ahí tenemos también nosotras tres como compañeras de oficio. Uh-huh. La idea es que la colectiva se transforme en un momento en una red de personas, de adultos que críen y que tengan intención por esto de reflexionar cómo estamos tratando y visibilizando a quienes están creciendo con nosotros. Así que eso puedo aportar de la colectiva. Eso, excelente. Claro, porque hemos estado en distintos piños como dándole vuelta al tema del adultocentrismo, cuestión que es súper difícil, a mi parecer, y en mis prácticas también de superar. Sobre todo personas que yo me debo decir, yo estoy lejos de las niñeces en general. Aquí ustedes ven, no hay niñeces, hay Perry y Katy. Pero sí, en todos los espacios lo ocupan las niñeces. No es solamente en su casa, en su cuna, sino que es todos lados. Porque son parte de la sociedad. Total, total. Por lo tanto, sí es un tema que es demasiado relevante, pero ustedes querían partir a propósito de lo que estamos viviendo como sociedad, como comunidad aquí de este litoral. Ustedes querían abordarlo desde la salud mental infantil y estrategias para lo que está ocurriendo ahora. Entonces, como ustedes me decían ahí fuera de micrófono, ¿cómo le hacemos para, después de la catástrofe, cómo abordamos los temas de comportamientos? Y que ustedes me lo presentaron como comportamientos en las niñeces, pero también ahí uno le tiene que dar la vuelta en los comportamientos nuestros a propósito de las niñeces. Chiquillas, les dejo el micrófono abierto ahí para que vamos generando diálogo. ¿De dónde partimos, no? Yo me pregunto cuál será la visión de una niñez a propósito de la catástrofe. ¿Cómo se te remueve todo? Perdiste tu casa, tus juguetes, hasta tu mascota. Dele nomás, compañera. O sea, más que partir como... O sea, no sé, mira, el otro día leí algo que... Una pequeña cita que me pareció algo como muy real, que tiene que ver con el trauma, que existe en estas personas, pero dice que el trauma no es lo que pasó, sino que es lo que sentiste con lo que te pasó. Entonces creo que la niñez también siente y por lo tanto también se le remueve todo, quizás tanto más que a un adulto, porque estoy recién construyendo mi psiquis, mis emociones, y vienen esto. Entonces pienso que desde ahí es donde hay que abordar estas estrategias, más allá de juegos y cosas que podamos inventarles, que son súper necesarias también. Es como ponernos, al menos a mí me pasa, como desde la posición de que ellos están sintiendo también, así como nosotros. Hay una sensación que se provoca en ese cuerpo, que es parte que está creciendo. Eso. Yo creo que es interesante mirar como esto que tú decías, ¿no? Como qué pensarán, qué sentirán. Y ahí también, obvio que la experiencia es muy distinta si pensáis en una guagua de un par de meses que de un niño o una niña de 2-3 años, ¿cachai? Que ya tiene un constructo mental de su experiencia cotidiana. Un bebé de un par de meses está construyendo esa organización diaria, ¿no? Está entendiendo este mundo que ya de por sí se le presenta caótico al inicio de la vida. Y que obviamente este sistema de cuidados le ayuda o no a organizarlo. Entonces, es distinto en los distintos niveles de desarrollo o edades cómo lo puede vivir. Para una guagua pequeña, yo pienso, es como este mundo se puso muy caótico, pero quizás hay más opciones de resguardar su psiquismo, porque primero no ha tenido toda esta experiencia previa de vivir tanto tiempo en este mundo de una cierta forma, ¿cachai? Y hay mucha más plasticidad también en ese sentido, flexibilidad neuronal y física incluso. Y para un niño o una niña más grande, 2, 3, 4 años, ¿caché? Ya hay una matriz de aprendizaje que está instalada, hay una forma de vivir que cambió radicalmente. Entonces, el impacto puede ser, entre comillas, mayor, creo yo, de acuerdo a eso, pues como a su nivel de desarrollo y cómo comprende este mundo, ¿cachai? Para un niño, una niña pequeña que tiene 3, 4 años, que perdió efectivamente todos sus juguetes, que su espacio de juego ya no está, la cama donde dormía, sea que la ocupaba con la mamá, el papá, o que tenía su espacio propio, es una pérdida mucho más concreta y mucho más consciente que para un bebé. Sin embargo, en ambos casos depende mucho de cómo se organiza este mundo adulto para contener y acompañar las consecuencias que va a tener esto a largo plazo, ¿ya? Porque ahí la Cami decía como el trauma realmente es lo que esa persona siente, ¿no? Se me dice adulto o niño, ¿no? O niña, es lo que esa cómo elabora esa vivencia, no es solo la situación concreta. Y en ese sentido, el trauma no es solo lo que te pasó en ese momento, sino es todo lo que te pasa después, durante un tiempo después, ¿cachai? Entonces, por eso pensábamos muy importante, como una de las primeras cosas, poder observar qué es lo que les está pasando a los niños y las niñas en esta situación, en sus distintas formas de expresión y en sus distintos niveles de desarrollo. Por ejemplo, hablábamos que puede ser muy frecuente como signos que pueden en un contexto cotidiano provocarnos alarma, pero que ahora en esta situación puntual pueden ser muy esperables en las niñeces. Como por ejemplo que hayan cambios en sus ritmos biológicos. Por ejemplo, que no coman tanto o coman mucho, que no sé, no puedan dormir o que estén más somnolientos, como todas cosas que tú puedes observar. Que estén más irritables, más cansados, más en estado de alerta, como decía la Cami. Que se enfermen. Retrocesos, como por ejemplo en el control de esfínter. Claro, retrocesos en el desarrollo, claro. Que podrían ser regresiones que en un contexto cotidiano normal, digamos, no lo esperarías, pero que en este momento es muy esperable, es natural que pase, ¿no? Porque también estas regresiones, que puede ser esto que decía la Javi, ¿no? Como volver a usar pañal, volver a hacerse pipí, dejar de controlar esfínter, que era una conquista que se había logrado. O, por ejemplo, querer volver a ser alimentado o alimentada por otra persona. Como ya era competente en comer en forma autónoma, pero ahora no quiero comer solo, quiero comer, quiero que alguien me dé, ¿no? O mucha búsqueda de proximidad física. Ya no quiero estar caminando o gateando, quiero estar en brazos todo el rato. O la mamá, el papá, la persona que te cuida siempre se va y eso te genera demasiada angustia porque estamos en un contexto crítico, ¿no? Y eso se siente, y en los niños y las niñas estas expresiones son mucho más físicas de comportamiento, ¿no?, que verbales. Como a lo mejor no nos van a venir a decir, oye, estoy súper angustiado, angustiada, necesito que me contengas. ¿Cachai? Van a llorar, van a aferrarse a tu cuerpo, van a dejar de controlar el esfínter. Como son señales muy concretas y que nos ponen en alarma, igual como mundo adulto, y que también es muy esperable, ¿no? Como... Ahí, claro, ahí como que pienso la importancia de, bueno, lo que estaba hablando la Dani, de observar, po, de estar atento, que también pensábamos harto delante hablando de, reflexionábamos que qué difícil para un padre, una madre, un adulto también decir, chuta, ya, tengo que observar. Más, claro, no podemos estar todo el día con los ojos puestos porque sí, hay muchas cosas que hacer. Mucho que trabajar, mucho que solucionar. Qué fuerte, yo como que, bueno, me he cuestionado mucho mis privilegios, pero bueno, eso es un paréntesis. Pero claro, observar aunque sea instantes como, no sé, cosas concretas, como por ejemplo observar la comida. El tema que, claro, ahora no está haciendo la comida en casa, sabemos que hay muchas ollas comunes y eso, pero quienes en esos instantes están a cargo, quizás tener esta y chispita de decir, ya a ver, vamos a observar ciertas cosas, ciertas conductas que se van a ir presentando. Otra cosa que quería también sumar es como esto de el cambio quizás en los juegos que empiezan a tener las niñeces, como lógicamente ahora van a jugar a los bomberos, van a jugar al rescate, van a jugar a cosas que ven que son totalmente significativas y que le están pasando. El juego siempre es una manera de manifestación. Como lo mismo que estábamos comentando antes, que hay niños que están jugando en estos momentos en lugares donde se están sacando escombros, a lo mismo, a sacar escombros, como una forma de poder involucrarse también en la ayuda, de sentirse competente, de estar ahí. Eso me hace recordar solamente un paréntesis, de que en una de las organizaciones de la Asamblea de los Cerros, allá en el sector Manantiales, la asamblea de las cabras, como que organizando actividades para niñeces, buscaban también el lugar en donde hacer la actividad a propósito de qué es lo que ves alrededor. Entonces, como vais construyendo también qué es lo que va a pasar ahí a propósito de que estoy viendo todo el día la catástrofe, el incendio, mi casa que no está, versus un lugar un poco más seguro, no sé cómo decirlo. Claro. A propósito que van a tener que... Están jugando ahí, están habitando ese espacio, como decís tú, siendo parte, compañera. Sí, no quería como agregar, claro que por una parte están ahí, ¿no? Y están viviendo lo in situ, ¿no? Es como que se fueron y van a volver en 3 meses, o a lo mejor algunas familias sí, pero probablemente no es la realidad de todas. Y como no van a tener muchos espacios de juego como protegidos, ¿no? Entonces ahí, claro, efectivamente como buscar las formas, ¿no? Si es en la sede vecinal que se habilitó, como ir construyendo esos momentos, espacios para asegurar que el juego se pueda dar, porque el juego es terapéutico, ¿ya? Es la forma de vivir de los niños y de las niñas, es su principal actividad, además de los cuidados, ¿no? Como comer, dormir, descansar, hacer caca, pipí, bañarse. El resto del tiempo los niños y las niñas pequeñas están en actividad de juego, están jugando, y ya cuando hay un nivel de desarrollo cognitivo mayor, 2, 3 años, 4, pueden poner, simbolizar esa experiencia y ponerla en el mundo, ¿no? Como jugar al bombero, jugar a que se queman las cosas, jugar a lo mejor incluso a incendiar cosas, ¿ya? Y ahí también es interesante como no poner alarmas a eso, no castigar, ni culpabilizar, ni decir como, oye, ¿por qué estás jugando esto? Bueno, porque es su manera de procesar esta vivencia y de ponerlo afuera. Nosotras las personas adultas tenemos un montón de mecanismos, principalmente el lenguaje oral. Y podemos ir donde una amiga y decir, estoy para la embarrada, llorar, ¿no es cierto? Y decir, oye, esto me agobia, me angustia, no sé qué hacer. Los niños y las niñas no te van a ir a decir eso. Lo van a poner afuera en su juego, en su acción. Entonces es súper importante resguardar eso, y para las guaguas también, que puedan en algún punto, momento, no sé, espacio, que pensábamos eso, que es difícil decir como, oye, resguardo un espacio de juego para el bebé, porque ¿dónde? Como físicamente no es tan fácil. Pero eso, pues como quizá buscar en estas redes, en estos espacios que se están levantando, lugares protegidos para que las niñeces más pequeñas, ¿no? Bebés también puedan tener, porque a lo mejor no van a simbolizar el incendio, pero toda su actividad motriz, toda la manipulación, todo lo que puedan hacer con su cuerpo, sí les va a permitir descargar toda esa energía que tienen acumulada, ¿no? Y toda esta experiencia que ya no pueden procesar cognitivamente, pero sí la están procesando emocional y físicamente. Están escuchando las voces de Javi, Cami y Dani, nuestras compañeras de la colectiva Cuidados en Creciente y de la colectiva Pickler. Vamos a hacer una pausa, cabras. Ahí la gente, les pedimos de que se quede con la idea, reflexione, actúe, haga de todo, ¿cierto? Vamos tejiendo las redes. En tiempos de catástrofe siempre nuestra solidaridad como que sale a flote y también nuestras reflexiones. Vamos a poner una de las canciones que pidieron, de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Vamos a escuchar esta cancioncita, hágase un mate, prepárese un tecito, vamos viendo cómo la hacemos. Esto se llama Pequeño Ángel y está escuchando Radio Placeres. Estás escuchando Cuidada Sensible en momentos de catástrofe. Estamos de vuelta aquí en Radio Placeres. Este espacio que las chiquillas han nombrado Cuidados Sensibles en momentos de catástrofe, situándonos en esta situación que estamos viviendo, le mandamos siempre fuerza para toda la gente que fue afectada de una u otra manera, en distintos grados, a las vecinas y vecinos que también sus casas no fueron incendiadas y que están también prestando el apoyo, tanto con casa, con acopio, con toda la fuerza, ¿cierto?, etcétera. Y sobre todo también esta mirada que nos están invitando las chiquillas aquí de desde las colectivas Cuidado en Creciente y de colectiva Pickler, que tenemos que torcer la mirada, ¿no? Que cuesta tanto, hay muchas inercias en nuestros pensamientos, en nuestra cultura, y para eso también estamos aquí, para conversarla y ver si podemos pegarle justamente esa torcida. Chiquillas, fuera de micrófono estábamos hablando de otras cosas que quedan ahí en tintero, entonces yo solamente como el guía aquí que estoy de Radio Control les dejo los micrófonos abiertos para que sigamos abordando este tema de, como usted decía quizás, compa, de que no es que generemos cosas nuevas, sino que observemos, ¿no? No, yo muy lejos de Pickler, sí. Pero ahí usted puede aclararlo mejor. Sí, no es que estemos dando como una fórmula acerca de cómo mejorar inmediatamente, sino más bien estamos hablando como de una forma en la que observamos a la infancia. Es decir, que le otorguemos los mismos cuidados que le damos hasta ahora, como por ejemplo alimentarlo, buscarle un horario de sueño, siesta, qué sé yo, momentos de juego, pero que lo hagamos con un enfoque especial. Que los observemos más detenidamente, con paciencia, librándolos de juicios también, tratando de no presionarlos en este momento. Es decir, ojalá que los momentos de cuidado sean extensos, sean con calma, ojalá que los momentos de cuidado sean un momento pequeño de reparación entre el cuidador, cuidadora y ese bebé, niño, adolescente que necesita la contención ahora. Dale nomás, chiquilla. Sí, pues eso que dice la Javi es importante. También pienso en que podría tener una respuesta el adulto así como ya, ¿y cuándo? ¿Qué estoy hablando? Si hay tanto que hacer. Y sí, hay mucho que hacer. Más creo que de repente pequeños instantes como podrían ser de mucha calidez y podrían ser suficientes para poder abrir esta sanación, este exceso de estimulación que están recibiendo los niños con toda esta información catastrófica. Pero que claro, no es necesario en este, o sea, sí, es necesario que los cuidados de calidad sean y sensibles sean siempre, todos los días, para todos, independiente de si somos grandes, pequeños, abuelitos, abuelitas, perritos, gatitos, en fin. Pero claro, en este momento, si lo llevamos a contexto, chuta, ¿cuándo? Pucha, démonos un momento. No sé, la mañana al despertar, contarle al... También está a modo de estrategia, como de anticipar, a pesar de que hay caos, no sé, si tengo en un momento la claridad de que ya hoy día vamos a ir a dormir a la casa de, no sé, la vecina... tanto contarle también a modo de estrategia, como tratar de siempre ir organizando esta información, todo lo que va sucediendo desde la palabra, desde la contención física también, pero desde el que le pueda asegurar, aunque sea esas mínimas cosas, como el saber dónde vamos a ir a dormir hoy, o si vamos a dormir en el albergue, en la escuela, decirle, vamos a dormir en la escuela hoy, sí, va a haber mucha gente, yo voy a estar ahí, quizá en algún momento voy a tener que salir, pero voy a volver, no sé, cosas que si bien la impermanencia es real, pero también son cosas que dejan un tanto de calma en estos momentos donde no hay nada de calma ni de seguridad. Entonces, si un niño o una niña pequeña recibe estas palabras o estas atenciones que pueden ser de repente muy imperceptibles en ojos de otros, para ellos creo que son esenciales, pues, pa poder encontrar esas pequeñas calmas. Que los van a hacer después jugar más tranquilos, dormir más tranquilos dentro de todo lo que ocurre. Sí, ahí también pienso como ayer hablaba con una familia que ellos no se vieron afectadas por el incendio, pero que estaban cerca del incendio el día que ocurrió esta situación. También pienso que esto que estamos hablando no solo corre para los niños y las niñas que vivieron esta situación, sino para todos los niños y las niñas cuyas personas adultas a cargo están afectadas de alguna u otra manera. Entonces hablábamos de cómo su respuesta inmediata fue alejarse del fuego, salieron corriendo, no estaban súper cerca, pero estaban relativamente cerca, y tomaron el auto y se fueron y pasaron por la autopista viendo los incendios. Todo. Y reflexionábamos, ella, la mamá decía como hoy en realidad no le avisamos nada a la hija. Y estos días ha estado muy irritable y como que le está costando más, como las rutinas y aceptar ciertas situaciones de frustración. Entonces pienso eso, como los niños y las niñas no entienden como nosotras el mundo, ¿no? No es que nosotros vemos el incendio y sabemos que tenemos que correr. Un niño pequeño de un año, dos años, no sabe que tiene que correr del fuego. No es algo que entiende por naturaleza, ¿no? Eso es algo que nosotros entendemos porque tenemos esa experiencia, comprendemos lo que implica, los riesgos, etc. Entonces, ¿cómo poder...? Bueno, ya fue, ¿no? Ya se controló el incendio, menos mal. Pero, ¿cómo poder anticiparnos nosotras las personas adultas a todas esas situaciones desorganizantes que pueden vivir los niños y las niñas en este contexto, ¿no? Como, por ejemplo, a lo mejor tu casa no se quemó, pero tú o tu pareja o la persona que cuida va a ir a ayudar. Entonces ya no va a estar todo el día. Entonces, bueno, esto que decía la Cami, ¿no? Como anticipemos, ¿no? Expliquemos lo que está sucediendo. Mira, no tenemos por qué alarmar a los niños y las niñas. Obviamente no se trata de traspasarles nuestra angustia, pero sí de ser explícitos y concretos en que hay una situación difícil, el papá, la mamá, la tía tiene que ir a ayudar a otras personas. No va a estar hoy día porque va a estar ayudando. Y con eso basta. Ya el niño y la niña sabe que esa persona no va a estar y que hay un motivo por el que no va a estar. No es aleatorio, no es que de repente desapareció, ¿no? Es como poder anticipar y explicar también. También uno puede explicar, mira, yo estoy cansada, estuve todo el día ayudando, no tengo tanta energía. No lo va a entender probablemente de forma inmediata, pero todos esos son elementos que ayudan a organizar la experiencia. Como que esto no sea caótico, que no es random, no es porque sí, no es porque al adulto se le puso en gana, ¿no? Sino que hay motivos, hay explicaciones que van también dando seguridad. Y en ese sentido yo creo que, claro, hablábamos antes con las chicas que es difícil, como es súper difícil decir, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero también hay un montón de cosas que no vas a poder hacer en este contexto. Sin embargo, estas son herramientas que no requieren ningún recurso, ninguna materialidad, solo como considerar al niño o la niña y a su necesidad. Ya hablábamos de la anticipación y de explicar, ¿no? Pero también de poder poner en palabras lo que les está pasando, que es un proceso que hacemos poco con los niños y las niñas, y como que, estás llorando, quédate tranquilo, quédate tranquila, pero en el fondo, bueno, a ver, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está intranquila? ¿Por qué está haciendo este berrinche, esta pataleta? Y poder decir, bueno, veo que estás angustiado, veo que, no sé, extrañas tus juguetes, veo que quieres dormir en tu cama y no tenemos tu cama, ¿no? Como poder mentalizar, ¿no? Como hacer este proceso de poner en palabras el mundo interno, que es lo que ellos y ellas no pueden hacer todavía, ¿no? Como al año y medio de vida los niños y las niñas no hablan generalmente, ¿no? No pueden poner en palabras su mundo interno. Pero tú como adulto que acompañas, sí. Y eso no te implica ni mucho tiempo, ni mucho desgaste, ni mucha preparación. Solo es como esto, de tener al niño en tu mente. Como decir, bueno, ¿qué le puede estar pasando? Y una cosa más, que también hablábamos harto como que es una situación sumamente difícil y que obviamente las personas adultas también están angustiadas, también están en su propia crisis y que desde ese lugar es difícil contener y sostener y dar seguridad porque tú mismo estás insegura, inseguro, no sabes qué va a pasar, hay una tremenda incertidumbre y un tremendo dolor además. Pero también pensamos que es muy importante como que las personas adultas seamos capaces de automentalizarnos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué me está pasando a mí con esto? ¿Qué puedo hacer para estar un poco mejor? Que sabemos que no es muy fácil, ¿no? Pero, no sé, hablábamos cosas muy simples como, bueno, si puedo, onda, un minuto, salir a gritar, salir y llorar y como buscar tus espacios de botar y soltar toda esta energía, todo este dolor, todo este estrés, que no es suficiente, obviamente, pero que eso te puede dar es como una forma de canalizar y de poder volver a estar relativamente disponible. Relativamente digo porque yo creo que en este contexto es imposible que las personas adultas estén 100% disponibles como las niñeces lo requieren. Pero dentro de sus posibilidades, como un poco más cerca de acompañarles y de estar física y psíquicamente a disposición. quería mencionar algo que también estábamos compartiendo con las compas acá, acerca de lo de la validación, del validar lo que le sucede. Que la validación igual es algo que ocurre poco con las niñeces en todos los momentos de la vida. Normalmente los adultos, y que bueno que vivimos en este lugar adultocentrista, una cultura que no valida nunca a la niñez, en este momento me imagino que claro, pues sucede más todavía, como en este pensamiento de que no, si casi que no están entendiendo nada, chuta, no, pues si lo están entendiendo, no todo como lo entendemos nosotros, adultos, a modo de niñez. Pero la importancia de validar, y como en términos concretos, como validar sus llantos, validar sus irritabilidades, validar también el que, por ejemplo, no quiera comer y que se sienta mal, y que no obligarle a eso, porque y que no sea como el problema de que la niñez, el niño o la niña no quiere comer, sino que también decir, sí, sabes que está bien que no quieras comer, como entiendo que te sientas así, yo tampoco en realidad tengo mucha hambre, dejémoslo para después, como, y ahí también voy a esto de que no es necesario tener un set tan preparado de cosas entretenidas para que el niño coma, sino que es como posicionarnos y empezar a entender la raíz de ese comportamiento, y la raíz de ese comportamiento y cómo lo hacemos es validándoles, y también validando, por ejemplo, lo que hablábamos de antes, como estos pensamientos que de pronto podrían ser negativos en los niños, como que se pueden manifestar a través de jugar a matar, jugar a, no sé, eso, porque es algo que también está pasando por sus cuerpos y por sus mentes, su emoción. Entonces lo valido y también presento la posición más positiva frente a esto. Y para eso, bueno, es preciso si bien estar calmo, pero también es preciso como un momento detenerme, y esa no calma que tengo no necesariamente sacarla con cómo estoy tratando al niño, sino que ocupando las herramientas que decía la Dani, por ejemplo, salir un rato y, no sé, correr, gritar o hacer un hoyo más fuerte, no sé, tirar un palo, no sé, etcétera. Eso. Sí, totalmente. Yo también como me llevaba la reflexión a cómo nos organizamos comunitariamente al respecto de estas situaciones, porque de otras instancias de catástrofe se organiza gente con súper buena voluntad, yo encuentro bacán que lo hagan, que van disfrazadas con zancos haciendo los juegos, etcétera. Y pasaba una situación, voy a llevarlo de lo particular para que lo conversemos en lo general, que una de las mamás no tenía con quién llevar, no podía llevar a su hija para allá, y yo estaba sapeando, ya estaba mirando ahí cómo era la situación. Esta madre igual lógicamente dialogaba, pero estaba súper estresada también por el contexto. Estaba ahí tratando de levantar un espacio para su casa. Entonces tenía que comunicarle a la niña de que no tenía con quién llevarla, pero que sí quería que fuera. Y bueno, después se resuelve con otras vecinas. Entonces lo que quisiera ver, si es que quieren reflexionar eso u otra cosa, es que cuando nos organizamos comunitariamente desde nuestras voluntades para apoyar, tenemos que ser lo suficientemente hábiles para generar esos contextos, ¿cierto? Como notar lo que está ocurriendo, para no solamente con mi voluntad llevar y hacer lo que yo quiero hacer, sino que resulte de la mejor manera posible. No sé si a ustedes les gustaría conversar eso u otra cosa, cabras. Ahí. O sea, es algo en lo que hablamos y en lo que creo que estamos de acuerdo, es que a nosotras no nos hace tanto sentido como, por ejemplo, hacer actividades que tengan que ver como con la diversión. Sé que hay muchas personas que se dedican a eso, lo encuentro bacán. Pero bueno, nuestro rubro, lo que nosotras hacemos, tiene mucho más que ver con el cuidado. Y que creo que igual es como lo que están necesitando las personas, lo que ayuda realmente. Por ejemplo, en ese caso, haber tenido una red de cuidado en el que esa niña pudiese estar siendo contenida en otro espacio, en otro momento, porque la madre en ese momento necesitaba hacer esto, parar su casa de nuevo, ¿cachai? Es decir, así como cuando uno va a ayudar, tratar de ver varias áreas en las que se puede ayudar. Es bacán, encuentro muy bacán y muy motivado que haya mucho voluntariado, pero siento que eso es ahora, y después lo que se viene, cuando empiecen el colegio, son otras instancias, son otros cuidados, son otras ayudas las que van a necesitar. En ese caso, como lo que decíamos, cuidados directos, así básicamente casi jardines infantiles, salas cunas que se puedan ir levantando, ese tipo de cosas. Sí, y lo otro que pienso, que me parece bien interesante, que aporta un poco la mirada de la pedagogía Pickler, que tiene que ver con, en el caso de la pedagogía Pickler, la invitación es a mirar al niño o a la niña real, a este niño como un sujeto único, única, que tiene sus características, sus necesidades, sus formas, que son muy particulares, singulares, porque somos seres únicos, ¿no? No hay nadie que se repita, etcétera. Y que a mí me pasa que lo veo igual con estas situaciones. Es como, yo puedo tener muchas ganas de ayudar y de hacer lo que yo sé hacer. Pero si yo voy allá, primero tengo que observar, ver la situación real, ¿no? Como quiénes son, qué edades tienen, qué características, qué necesitan hoy día, que a lo mejor va a ser distinto lo que necesitan hoy de lo que van a estar en un mes más. Entonces, como un poco mirar al ser real, ¿no? Al ser situación real. Y desde ahí ver cuáles son las estrategias que yo voy a desplegar. Porque esto que decimos que son muchos como tips quizá muy generales, sí, aplican para todos los niños y las niñas. Pero igualmente, la primera invitación es a mirar a tu hijo o a tu hija. Como ver qué necesita ese niño o esa niña. Y en este mismo caso, lo mismo. Es como, bueno, ¿qué necesitan estas comunidades? Hablábamos ayer con otras amigas, como bueno, a lo mejor en marzo se va a necesitar mucho apañe para como todo lo que viene después. Ahora hay muchas manos y toda la gente siempre frente como a la urgencia, aparecen todos los corazones bondadosos y están las manos y las disponibilidades. Además estamos en febrero y la gente tiene más tiempo, ¿no? Pero ya en marzo la vida vuelve al ritmo cotidiano y ahí va a quedar un poco tirado probablemente. Entonces, bueno, organizarse para en ese periodo, ya primer semestre, brindar apoyos. Pero, y hablábamos así como, bueno, vamos a hacer taller, organicemos jornadas. Y de repente fue como, oye, a ver, vayamos primero a mirar qué se va a necesitar en marzo, ¿caché? Porque a lo mejor no se van a necesitar talleres, a lo mejor ni siquiera se van a necesitar cuidados porque van a estar las salas cunas, los jardines, junge, etcétera. A lo mejor se va a necesitar parar las casas, ¿caché? Y a lo mejor nosotras, que cuidamos bebés, pucha, nuestro trabajo en verdad no va a aportar tanto. Y sí va a aportar más que vayamos un día sábado a pegar martillazo, ¿caché? Y entonces, como es un poco, para mí, ese es el sentido, como mirar qué se necesita de verdad. Buena compañera, pulenta, pulenta. Hay un caso del movimiento Pobladores Lucha por la Dignidad de Argentina, que justamente en Buenos Aires, cuando se tomaban los espacios, generaban también no solo la plaza, el espacio de salud y también la guardería. Y eran choras la gente porque ya le pedía directamente a la gobernación plata para financiar a la gente que iba a estar a los cuidados. Entonces, eso es súper importante porque ese espacio seguro y también con una manutención desde el Estado, en ese caso ahí depende de las perspectivas ideológicas de cada cual, pero que haya gente que esté pagada también poniéndole, porque no es complejo, tenéis que estar caleta, es trabajo, es calete rato y es muy relevante. Compañeras, nos queda un ratito más de este bloque. No, en realidad vamos a pasar al otro bloque. Pero tirándole a la gente, estamos pensando, hablando de estrategias. Ya vamos a resumir qué es lo que creemos de que es al respecto de esto. Pero primero nos vamos a ir a escuchar una canción de Tata Barahona. Esta se llama Canción de Cuna, que también ustedes la mandaron. Así que están escuchando Cuidado Sensible en Tiempo de Catástrofe. Esto es Radio Placeres. Duerma mi pequeña flor, duerma y escuche de afuera mi voz. Cierra tus ojos cansados de tanto tratar de mirar este mundo. Calma mi pequeña flor, ella se acerca la teta de sol. Calma tu llanto cansado de tanto tratar de opinar este mundo. Duerme promesa de paz. ¿Estás escuchando? Cuidada sensible en momentos de catástrofe. Estamos de vuelta aquí en Radio Placeres 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Y capaz, ya me dijeron ahí entre por las redes de que se va a repetir este programa en otras radios, así que bacán. Ahí por los distintos territorios, para que escuchen a las compañeras. Capaz que en esos territorios ya las conocen, así que pulen top. Todo lo que digamos acá por Radio Placeres a propósito de las catástrofes, compañeras y compañeros y compañeras, es desde todo el respeto que les tenemos a ustedes como individualidades, como organizaciones, con las experiencias que tiene cada cual, con los vínculos territoriales, con las ideas que tengamos. Sin duda que tenemos que salir, tenemos que hacer, ojalá, lo más organizadamente posible, y estas reflexiones que estamos llevando justamente para aportar a... como decía hace un ratito atrás, a que rompamos las inercias. Tenemos que romper todas las inercias de este sistema, y una de ellas es justamente cómo nos relacionamos con las niñeces, particularmente, no sé, ustedes me corrigen, la infancia temprana, no sé cómo se dice. ¿Ya? Las chiquillas con que estamos conversando son de Colectiva Cuidado en Creciente y de Colectiva Pickler. Compañeras, ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? Terminamos un poquito el espacio anterior a propósito de estrategias. Y no sé, pues como que yo me imagino, porque no soy padre, que debe ser súper difícil enfrentarte a esta situación. Todo el mundo dice, nadie me enseñó a ser madre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos? ¿Cómo esto de generar estrategias de cuidados sensibles? Y también quizás pongámosle el énfasis en qué significa también que sea sensible el cuidado. Pues ahí mándenle con lo que quieran, cabrón. Ya. Interesante esa pregunta que justo estaba diciendo, como bueno, hemos hablado mucho de cuidado sensible y no hemos dicho a qué nos referimos, ¿no? Y rescatando un poco lo que primero dijo Javi, ¿no? Que estamos hablando de situaciones de la vida cotidiana que pasan en la vida de cualquier niño o niña pequeña de 0 a 3 y más. Los momentos de cuidado cotidiano, que son la alimentación, el descanso, la higiene, llámese cambio de pañal, cambio de ropa, baño, y también el juego, ¿no? Como un momento que, si bien no se está propiciando un cuidado corporal directo, también es parte del ritmo diario de los niños y de las niñas, y que la persona adulta ahí acompaña y prepara y de manera más indirecta, quizás. Entonces, cuando hablamos de cuidados cotidianos sensibles, basándonos también, obviamente, en la propuesta de Emmy Pickler, que es esta mujer que diseñó la pedagogía Pickler de la que hemos hablado, estamos hablando, en primer lugar, de mirar al niño o a la niña, lo que decía antes, ¿no? Como un sujeto de derechos, como una persona a su corta y brevedad, sea un día de vida, un mes, incluso en el útero, ¿no? Un año, el tiempo que sea que tenga en este plano, como una persona, ¿no? Como una persona par, ¿ya? Y cuando hablamos de cuidados sensibles, implica que esa persona que habita un cuerpo y que se relaciona con este mundo a través de su cuerpo, los primeros 3 años de vida, los niños y las niñas experimentan el mundo, se vinculan con el mundo adulto, físico, material, a través de su cuerpo, a través de sus acciones en el mundo y de lo que las personas adultas hacemos con su cuerpo, ¿no? O sea, si uno piensa en un bebé, tú pasas mucho tiempo, tú no eres papá, yo tampoco, pero bueno, nosotros hemos estado en tareas de cuidado, la Javi es mamá, sí. Pero las mamás, los papás presentes y activos cumpliendo su rol de padres saben que un niño y una niña pequeña, tú pasas muchas horas del día dándole de comer, dándole la teta, la leche, dándole la comida, bañando, limpiando potos, ¿no? Esas son tareas cotidianas y que no suceden una vez, suceden muchas veces en el día, al menos 3 o 4, ¿no? Entonces son muchas instancias cotidianas. Cada una de esas cosas sucede 3 o 4 Exacto. veces al día. O sea, mudas 3, 4 veces, das de comer 3, 4 veces, bueno, bañas una probablemente, sí, pero cambios de ropa 3, 4 veces porque se ensucian, que se pasa la caca, etcétera. Duermen, sobre todo cuando son bebés, 2, 3, 4 veces al día. Entonces son todas esas situaciones donde la persona adulta que cuida, acompaña al niño o la niña pequeña, le toca, ¿cierto?, le sostiene físicamente, le toma en brazos. Y cuando hablamos de que esos cuidados sean sensibles, tiene que ver con que podamos entender que esa niña, esa niña, tiene un mundo interno, ¿no?, que requiere de una cierta forma sutil, ¿no?, para organizarse, de que ese contacto idealmente sea suave, no brusco, de que su cuerpo, su piel, es su primera barrera con este mundo. Entonces, si tú tocas fuerte, si tú zamarreas, si tú tomas el brazo y levantas, son experiencias que dejan huellas psíquicas, ya que estamos muy acostumbrados a tomar a la guagua y zamarrearla, o esto de que hablamos antes, de que no anticipamos. Entonces, si te voy a llevar a cambiar el pañal, te agarro y te llevo. Yo no te digo, oye, te voy a ir a mudar, ¿no? Eso es parte de un cuidado sensible, como entender que este es un otro ser. A una persona adulta, yo no la agarro del brazo y me la llevo al paradero. Yo le digo, ahora vamos a salir, ¿no es cierto? Ya, con los niños y las niñas también deberíamos hacer eso, incluso que son guaguas, incluso siendo bebés de un mes, ¿no? Porque son personas que también merecen nuestro respeto y nuestro cuidado sensible. Pero además, en esta interacción corporal, la persona adulta y el niño y la niña se relacionan a través del cuerpo, ¿no? Entonces hay una especie de diálogo tónico emocional, ¿no? Mi cuerpo le habla al niño y a la niña pequeña a través de este contacto, de que le toco, cómo le toco, de que le sostengo, cómo le sostengo, de mi tono de voz inclusive. Y el cuerpo del niño y la niña también responde a esto. Uno puede ver bebés que son maltratados, maltratadas, y que están tensos, se crispan, tienen desorganización en sus movimientos. Cuando hay un trato relativamente decente, digno, eso es más apacible, ¿no? Como ves que el niño y la niña están en un estado de mayor bienestar. Entonces, ¿cómo cambiamos esta forma de relacionarnos con esos cuerpos desde un lugar también de horizontalidad, que es muy interesante de la pedagogía Pickler, porque si bien hay una relación asimétrica, ¿no?, porque la persona adulta tiene un rol donde tiene que satisfacer las necesidades físicas, psíquicas, emocionales de ese niño o esa niña pequeña, puede mantener un vínculo horizontal de respeto, de reciprocidad, ¿no?, y cooperación. Sí, eso, y cooperación. Eso era. Eso, no. Claro que es interesante también, sí, porque también tenemos esta imagen de que el niño o la niña pequeña es muy pasivo o pasiva, ¿no? Que hay muchas cosas que no puede hacer, de las que depende de nosotras, que sí, hay muchas cosas de las que depende, pero hay muchas cosas en las que sí puede ser parte. Y en general, aparte de la actividad autónoma, ¿no?, que serían todas las instancias de juego que tiene durante su día, en los cuidados también puede ser parte. Entonces, esto que decíamos antes, ¿no?, como si tú le anticipas lo que va a pasar, o sea, te voy a llevar a cambiar el pañal, si luego le anticipo lo que voy a hacer sobre su cuerpo, ahora te voy a sacar el pantalón, ahora te voy a sacar el pañal, ahora te voy a limpiar el pene, la vagina, ¿no?, como te estoy poniendo en anticipación de lo que te va a suceder, que es algo que tampoco hacemos, ¿no?, como incluso limpiar los mocos. O sea, las personas adultas llegamos, no, ya nosotras no, pero llegamos y sacamos los mocos. No, es como, oye, voy a pasarte un paño por la nariz, ¿no? Claro. De hecho, es una forma para que los bebés vayan conociendo su propio cuerpo. Es decir, te estoy tocando tu mano, este es tu brazo, va a pasar por la polera, por la manga, etcétera. Vamos explicando el mundo. Al respecto de los cuidados sensibles o cuidados cotidianos de calidad, como los llama Emmy Pickler, que es la mujer pediatra que hemos investigado en este tiempo, también yo reflexiono harto del por qué les adultes normalmente estamos como preocupados de llevarnos bien y tratar bien y ser responsablemente afectivos con el resto de los adultos y no queremos o no pensamos en ser responsables afectivamente y cuidadosos con las niñeces. Creo que el cuidar sensible y el cuidar cálidamente tiene que ver con una responsabilidad afectiva, porque es lo que estoy construyendo en el otro y que el otro construye en sí mismo. O sea, el bebé, niño pequeño, bueno, nace con un temperamento, pero la personalidad que va a ir construyendo va a ser mucha responsabilidad del entorno y del cuidado que reciba de la persona adulta en esta relación horizontal también, donde le considero como un ser competente, que lo habíamos dicho, como un ser que también quiere cooperar, que va a tener interés porque es y somos y nos merecemos todos un espacio seguro y de afectos sensibles, tiernos, claros, porque estoy creciendo y porque estoy aquí, pues, o sea, como... me lo merezco, ¿cachai? Qué importante en estos cuidados de calidad, donde, como dice la Dani, me estoy relacionando desde un tono, desde un cuerpo emocional, porque qué importante es como ir teniendo claridad y conciencia de lo que le estamos entregando a través de estos cuidados. Por ejemplo, pasa mucho que los adultos mudan a sus bebés muy rápidamente y todo el rato es como, ya, pero no, si rapidito, pero rapidito, y lo mueven para allá y lo mueven para acá y lo dan vuelta y como que le toman un brazo y como, chuta, o sea, ¿qué información me está llegando de quién soy yo a través de eso? Si a nosotros nos tocaran así, estoy segura que nos haríamos a un lado, así como, no quiero que esta persona, compartirme con esta persona, por ejemplo, porque no me está respetando, porque no está teniendo en consideración qué es lo que me está sucediendo. Y ahí podemos volver a que esto del validar, ¿cachai? En todas las situaciones. Entonces creo que los cuidados cotidianos de calidad o los cuidados cotidianos sensibles y respetuosos tienen que ser hoy y siempre frente a cualquier eventualidad, como una catástrofe o como el despertar todos los días. Creo que es muy hermoso cuando uno empieza a entender esta manera de cuidar, porque te invita a no querer dejar de entender que todos los seres tenemos el derecho de sentirnos bien recibidos a cabo, indistintamente del tamaño que seamos. Y creo que el tamaño hace mucho que el adulto se sienta como superior, po. Y ahí viene como el menor de edad, ¿cachai? Y eso quería decir, no estamos buscando infantilizar, sino que al contrario, pues como hacer aparecer a ese ser que tiene mucha información y que es muy competente, por sobre todo competente, porque así, no sé, pues así es, está. Así es, sí. Sí, igual, una, como algo más que se me vino a propósito de lo que decía Camino, como esta idea que tenemos de la rapidez, que es muy mundo adulto, ¿no? Como que todo es rápido y tenemos que avanzar, ir, llegar. Que siempre en la vida de los niños y de las niñas, tomarse tiempo para hacer las cosas facilita esa construcción psíquica, ¿no? Como de poder tomar conciencia de sí, de poder tomar conciencia del entorno, de poder ser parte, de poder sentirse seguro, segura, de predecir lo que va a pasar, ¿no? Pero además, en este momento de crisis, de catástrofe, donde todo está muy rápido y donde quedó la embarrada de un momento para otro, es importante que ese tiempo se como resguarde, ¿no? Que este cuidado que podamos ofrecer, aunque sea que la mamá o el papá está una vez al día en esa situación, porque claro, a lo mejor hay más personas cuidando, etcétera, o quienes están al cuidado, ¿no? Que se tomen el tiempo, que esperen el ritmo del niño o de la niña, porque no esperamos a los niños y las niñas, no los esperamos cuando les mudamos, no los esperamos cuando vamos en la calle corriendo para tomar la micro, no les esperamos nunca. Y obviamente un niño o una niña pequeña que tiene otro tamaño y otras competencias motrices, lingüísticas, cognitivas, sociales, no puede ir corriendo detrás de nosotros en la calle, ¿cachai? No puede sacarse el pantalón súper rápido porque tiene otras competencias, ¿no? Que está construyendo esta forma de vivir en este mundo. Y este tiempo, como de poder respetar ese ritmo, de poder entregarle tiempo, porque hoy día no tenemos, o sea, no tenemos nada, ¿no? Como si pensamos en esta familia, no tienen casa, no tienen cama, no tienen baño. Algo que sí pueden tener hoy día es un poco de tiempo para dedicar como a reparar, ¿no? A reparar a través de estos cuidados que son además las instancias privilegiadas para construir este vínculo afectivo, ¿no? Porque cuando yo construyo un vínculo con alguien, nosotros las personas adultas construimos vínculos con amigas, con parejas, con etcétera, cuando nos sentamos a conversar y nos contamos la vida y o hacemos actividades en conjunto con los niños y las niñas, el tiempo compartido es el tiempo del cuidado. Ahí es cuando tú construyes ese vínculo, y ese vínculo puede ser destructor del psiquismo o facilitador de un psiquismo sano, ¿caché? Entonces eso me parece súper importante, sobre todo en este momento, como de que ese contacto de la piel sea suave, de que ese espacio-tiempo sea lento. Y en ese sentido también es como esto que decía la Cami, ¿no? Como tampoco apurar ningún otro proceso, como ni la alimentación, ni esto que decíamos, si volvieron a usar pañales, bueno, no pasa nada. Va, en otro momento va a volver a dejarlos, ¿ya? Pero hoy día es algo que necesita, y también es importante dar ese tiempo para que esas necesidades emerjan y poder acompañarlas. Sí, totalmente. Perdón, están escuchando las voces de nuestras compañeras Javiera, Camila y Daniela. Desde las perspectivas de educación de mi Pickler, quien nos invita a esto, se me olvidó el nombre que decía Camila, pero me quedo con los cuidados sensibles. Usted cuidados decía de calidad. Cuidados de calidad, qué importante, y que a mí algo que lamentablemente he estado aprendiendo tardíamente en mi vida, y que creo que es fundamental también verlo en todas nuestras relaciones, que estas relaciones de horizontalidad y asimetría, porque no, a mi parecer no solamente hacia las niñeces tenemos esa asimetría, sino que también en distintas formas entre seres humanos en general. Entonces esa perspectiva probablemente también sean cambios muy revolucionarios y rebeldes dentro de este sistema que justamente nos apura, y que es tan difícil también pensar en que chuta, tanta cosa que le está pasando a una persona, a una familia, y que darse esos tiempos, opa, es complejo. Pero por lo mismo, como ustedes decían, entonces yo también me quedo con esto del anticiparse, planificar lo más posible, ¿cierto? Planificarnos también comunitariamente, si no es solamente una persona, no es solamente la responsabilidad de la madre o de padre, si es que está a los cuidados. Compañeras, nos quedan unos minutos más de este bloque para ya pasar al de despedida. ¿Cuáles son las cositas que se nos están quedando ahí en la libreta que hemos anotado? ¿Algunas cositas? Yo quería decirle una última cosa con respecto a que creo que también tiene que ver con los cuidados sensibles, los cuidados de calidad, no solamente ahora en este momento catastrófico, terrible, pero que tiene que, bueno, está en todo. Es como qué les decimos a los niños y cómo se los decimos, y no porque queramos esconderle las cosas. Y muchas veces a mí me han dicho, ay, es que tú creís que los niños hay que hacerlos vivir en una burbuja, y no. Creo que no es eso, creo que es cómo nosotros les hablamos incluso de ellos mismos, de qué es lo que son, de qué es lo que significan, por ejemplo, no sé, cosas que te dañan la psiquis, por decirte que te van a dejar solo, decirte que si no haces algo rápido está mal y mira qué va a pensar la gente de ti. Pucha, tantas cosas. Yo voy en la calle y observo mucho, porque también conocer esta mirada me ha invitado también a observar de otras maneras, más sensibles, po. Y me sorprendo tanto de tantas cosas terribles que en nuestros cuidados cotidianos le vamos diciendo a los bebés. No sé, la otra vez me encontraba, para poner un ejemplo, la otra vez me encontraba con una persona que estábamos en un lugar, la mamá tuvo que ir a comprar y se quedó no sé si era el abuelo, el tío, qué sé yo, se quedó el abuelo con el bebé en brazo, y este abuelo se le ocurrió decirle al niño pequeño, al bebé, tu mamá se fue, no va a volver más. ¡Wow! Y yo dije, ¿qué le está diciendo? Y insistía, y en ese insistir además le movía el cuerpo del bebé, como que eso que tiende a hacer el adulto con el bebé, como de sacudirlo, y le decía, tu mamá se fue, no va a volver más. Y yo como que en un momento ya le dije, señor, no le diga eso al bebé, mejor dígale que usted está con él, te estoy cuidando, vamos a esperar a tu mamá porque tu mamá va a volver pronto, y estaré yo contigo para lo que necesites, o estaré yo contigo, o ya, no le digo nada por último, pero no le digo que no va a volver, no le digo al niño lo mal que lo está haciendo. Entonces a eso voy también, como con lo que les vamos diciendo en los cuidados cotidianos, como tenemos maneras súper crueles y al mismo tiempo intentamos como ridiculizar a los niños cuando le decimos esas cosas, como tratando de ejercer una complicidad con el adulto que nos mira. Para jajaja, como que ay, me está mirando, ay, qué tonto el niño, qué tonta la niña. Y no, creo que eso también es súper importante dentro de los cuidados sensibles, como el cómo les decimos las cosas, cómo los referimos a ellos mismos, porque ellos están constituyendo su piel psíquica para siempre. Como que esa huella es para siempre, no se borra. Y el cuerpo... sí, tiene memoria y mucha. Y de repente yo le pregunto a persona, oye, ¿tú te acuerdas de eso? Uy, no. Pero después empieza a observar comportamientos, tipo de relaciones que construyen y wow, ahí te das cuenta que sí, po, el cuerpo sí tiene memoria. Eso quería aportar. ¿Tú ibas a decir? Sí, tenía más que ver como con los momentos de contención ahora en esta catástrofe. Es como más que nada un consejo, que dentro de los momentos de cuidado se traten de rescatar esas intimidades como familiares, tratar de contener desde el cariño, que bueno, sobre todo los niños y las niñas que están siendo acompañados en estos momentos por familia, eso, como no perder quizás algunos pequeños rituales, tratar de... rituales me refiero, por ejemplo, si teníamos una canción para dormir todos los días, tratar de seguir haciendo eso. Si tenemos un apodo cariñoso entre nosotros como familia, tratar de seguir usándolo. Es decir, como que rescatar eso por la ternura, que es como parte importante para la reparación. Totalmente. Están escuchando la voz de nuestras compañeras Javiera, Camila y Daniela. Y ahora nos vamos a ir con una canción de Congreso. Esta a mí me gusta mucho, así que qué bueno que la mandaron. Esta se llama Tus Ojitos. Estás escuchando Radio Placeres, esto es Cuidados Sensibles. Escuchando Cuidado Sensible en momentos de catástrofe. Estamos de vuelta aquí en Radio Placeres. En tiempos de catástrofe, muchas de las cosas que hacemos en lo cotidiano se transforman. Sin embargo, nuestra mirada, nuestras conversaciones previas nos han permitido igual acercarnos a las catástrofes de manera cada vez más organizadas. Uno de los temas es el que nos traen hoy día nuestras compañeras de Colectiva Cuidados en Creciente y también de Colectiva Pickler, que es esta mirada hacia quizás hasta nosotras mismas también, de cómo nos vemos como seres, ¿no? Porque ustedes decían algo así como que son sujetos de derecho, son seres que están en constitución. Es muy importante que observemos y que actuemos a partir de esa observación y de estos cuidados conscientes, sensibles. Se me olvida cuál es la palabra que dicen ustedes. Cuidados sensibles, respetuosos, respetuosos y de calidad. Me encantan los cotidianos de calidad. Que algo que capaz que deberíamos ir aprendiendo entre todas las personas. Cabras, desde ya, muchas gracias por crear este espacio. Yo me quedo con cuidados sensibles, quién sabe cómo se va a llamar en el futuro. Le agradezco su palabra, el estudio que han hecho, las prácticas. Y les voy a hacer, como les decía yo fuera de micrófono, un pie forzado, que es una palabra al cierre, pero también que algo que se me vino ahora a la cabeza es que ustedes tienen una práctica, po. Entonces quizás decir cuáles son las evidencias que ustedes han visto, porque ustedes han visto cambios. Yo sé que han visto que guaguas que se han criado desde otras perspectivas y se ven transformaciones. Entonces, qué sé yo, si ustedes lo quieren abordar por ahí o por aquellas palabras que se quedaron en el cuaderno, en la tinta. ¿Podemos partir por aquí, por Javi? Bueno, respecto a lo que dices sobre como las diferencias en la crianza de los bebés, por ejemplo, bebés que se han criado como en esto que es respetuoso, que los validan, y otros bebés que no han tenido la fortuna de ser criados así, sí, se nota. Yo por lo menos voy a dar un ejemplo pequeño, lo noto mucho en el cuidado que tienen sobre su propio cuerpo, tanto en como en el cuidado de caerse, estar más consciente en su alrededor, de cómo se sienten, de su equilibrio. También en lo que les gusta y lo que no les gusta, lo que les causa no placer. Por ejemplo, ante un maltrato, un trato un poco brusco, he notado que bebés que han sido criados como por esta línea son capaces de oponerse, siendo tan chiquititos. Estamos hablando de un bebé, no sé, de 2 años que te dice no me toques mi pelo, por ejemplo. A otros bebés que están ahí y que saben que las cosas pasan por ellos, pero ellos no participan de eso, por ejemplo. Yo una vez le puse un ejemplo a una mamá que le decía, por ejemplo, imagínate que viene un gigante con un polerón a cambiártelo, no te pregunta nada, te tironea lo que ya tienes puesto y te pone este rápidamente. Eso es lo que siente un niño, una violencia de un ser gigante. En cambio, eso, pues en cambio un niño que ha sido respetado, se nota la diferencia, saben poner el límite y eso, pues son más cuidadosos de su cuerpo y del entorno. Chicas. Bueno, sumando a lo que decía la Javi, yo creo que algo que es muy interesante de mirar en las niñas es que son muy pocas realmente las que viven estos cuidados sensibles, respetuosos, y las que lo han tenido el privilegio de vivirlo, ¿no? Construyen una autoimagen de sí mismas de mucha más seguridad, de mucha más autoconfianza, como son capaces de confiar más en sus propias competencias, de conocer más sus propias competencias y sus propios límites, ¿no? Como qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y también de confiar más en el entorno, ¿no? Como en este mundo adulto que sostiene, que contiene. Entonces, hay como, por una parte, una posibilidad que le damos de construirse a sí mismas con esta autoconcepción, como realmente sujetos y no como objetos, ¿no? Como personas capaces de incidir en el entorno, que es lo que decía la Javi, ¿no? Como, bueno, si viene todo el mundo y las cosas te pasan, en verdad yo no estoy pudiendo incidir en este entorno. Y en el largo plazo, eso implica que van a ser personas grandes, adultas, con mayor capacidad de protagonizar sus vidas, con mayor capacidad de incidir en la realidad que crean, ¿no? Con un sentido también, como lo que decía la Camino, de mayor responsabilidad afectiva hacia sí mismas y hacia los otros. Y me hizo mucho pensar esta pregunta, como en que estamos hablando de una situación de catástrofe que obviamente va a afectar y va a impactar en la salud mental de los niños y de las niñas. Pero quiero decir algo que no podemos olvidar, que se ha estudiado la salud mental de la infancia en Chile y somos uno de los países que tiene peores índices de salud mental infantil de 0 a 5 años. Entonces, esto es una catástrofe, sí, pero en realidad en Chile hay un trauma oculto en la infancia. ¿Qué? Ahí recomiendo leer a Felipe Le Canelier, que es un psicólogo chileno que ha estudiado mucho esto. Y se han hecho estudios multiculturales comparando con otros países y Chile sigue siendo el país que tiene peor prevalencia de, o sea, mayor prevalencia de problemas de salud mental en la primera infancia, de 0 a 5 años. Entonces, ojo, que esta catástrofe solo nos viene a mostrar, así como la pandemia nos vino a mostrar un poquito más lo mal que estamos como sociedad, pero esto es algo que venimos arrastrando, ¿no? Y por eso me hace mucho sentido esto que tú decías, y como, bueno, busquemos otras formas, busquemos estas transformaciones que son imprescindibles, imprescindibles de hacer. Total. Sí, yo, a ver, agregar que creo que finalmente como lo que reflexiono es que, no sé, por ejemplo, la mirada Pickler no es una forma así como una metodología que te dice así se hace. Yo siento que se reduce más en confiar, en observar, en cuidar, en ser sensibles y en pensar en que ese niño pequeño será un adulto y que precisa en esa adultez ser autónomo, y no solamente autónomo en el saber qué hacer, sino en el saber quién soy, en cuánto confiar en mí, en todo lo que, no sé, nosotros ahora como adultos nos enfrentamos teniendo que ir a terapia todos los días, o sea, cada vez que podemos, ¿no? Una terapia por aquí, por allá, porque chuta que estamos traumados de tantas cosas que sucedieron en nuestra infancia, en nuestra crianza, como pensemos cómo nos gustaría que nos trataran, cómo nos gustaría que nos hubieran dicho esto, lo otro. No sé, como que mi mente igual viaja en muchas reflexiones en este momento, pero creo que, bueno, como la pregunta que tú hacías de en qué se puede como evidenciar, es muy hermoso en todo lo que se puede evidenciar, ver a los guaguitas cómo se mueven seguros, cómo saben que estás ahí y con una mirada te comunicas, como, no sé, apreciar y valorar todo lo que les sucede en su cuerpo, en su desarrollo, en lo que van aprendiendo todos los días. Creo que eso hace que crezcan personas saludables, saludables en amor, saludables en ternura. Creo que eso es lo que nos falta. Creo que esa es la verdadera, como quizás, no sé, revolución, porque crear un niño con libertad y con respeto no es crear a un niño reactivo, no es crear un niño que va a ser así como de repente, así como al choque, sino que al contrario, yo creo que es como, al contrario, súper respetuosos, súper cautelosos, súper confiados, amorosos, no sé, yo he visto guaguitas, yo he cuidado a guaguitas que ahora tú, no sé, son más grandes y decís, chuta, sí, po. Como que vale todo lo que una se cranea también para buscar la manera en que, en vez de, lo más fácil es decir que no, y una está ahí pensando, ya, a ver, ¿cómo le digo, cómo le explico esto de manera certera sin decirle que no? Y cuidándole. Y, pucha, tomarse los tiempos funciona. Funciona, sí. Eso. ¿Sabes que también podemos evidenciar que los bebés nos entienden? Y eso. Bueno. Sí. Sí, total, total. Comunican todo el rato, se están comunicando todo el tiempo a través de sus gestos, de su mirada, de sus movimientos, es comunicación. Tienen el cuerpo para comunicarse y lo hacen a cada momento, así que observemos más. Buenas, chiquillas. Quiero, bueno, por mi parte ir finalizando a propósito de un saludo que quiero hacer, que a la Catherine Quintana, que hace poquito estuvo haciendo unos talleres ahí en Chiloé. Así que harto aguante ahí para la compañera y para todas las personas que estén en la educación en general, porque a mi parecer y desde mi experiencia, discutir la educación y las distintas metodologías y miradas de educación es súper necesario en un territorio en donde estamos también en proceso de descolonización. Entonces vamos viendo también cómo son nuestras formas de educarnos entre gente adulta o personas en general con las niñeces en la calle también, que es muy complejo porque nos encontramos con todas estas otras formas de existir y que es súper difícil. Y también en lo personal, también como decía Camila, de que nuestros traumas o estas experiencias de niñeces también nos hacen ahora relacionarnos de alguna manera, también las vamos mirando. Entonces agradezco estas reflexiones y espero con ansias otro capítulo de Cuidados Sensibles. Ya chiquillas, por mi parte, muchísimas gracias. Si quieren una despedida y le damos una otra ronda. Gracias también por invitarnos a que también esta forma de mirar la niñez, de abordarla, se expanda, se llame pedagogía Pickler, Waldorf, Montessori, como queramos que se llame. Creo que la base está en el respeto, en la sensibilidad, en el entenderles como otras personas que están, que permanecen, que participan, que existen, como que no existimos nosotros nomás porque somos grandes, porque alcanzamos un tamaño donde nos vemos. Ellos también están, y eso, pues gracias por invitarnos, y gracias a todos quienes se cuestionan estas maneras de relacionarnos, porque el buen vivir es para todos, así, para todos, indistintamente de la especie, bueno, lo que dije al inicio. Eso, muchas gracias. Bueno. Ya, yo también quiero agradecer a Sergio por la invitación, a la Cami por la invitación, que nos sumó a este espacio. Pienso mucho que es tan importante abrir espacios para hablar de las niñeces, visibilizar la primera infancia, ¿no? Porque no hay espacios donde las personas adultas hablemos de esto, no hay lugares donde llevar a las guaguas, a los niños y las niñas pequeñas en Valparaíso. No está en nuestro imaginario, no está en nuestro pensamiento. Y poder pensar en la niñez, yo hace muchos años que trabajo en este ámbito de la niñez temprana, entonces para mí es muy removedor y es muy como un cariñito al alma, ¿no? Como decir, bueno, va, hay gente, vamos, no estamos solo. Y lo que creo como así ya un mensaje final para quienes escuchan y todo, como pensar, hablamos un montón de cosas, un montón de estrategias, no todas se van a poder hacer, tomar lo que se pueda, lo que haga sentido, pero sobre todo, como mirar a ese niño, a esa niña que tengo conmigo, a quien cuido, y darle seguridad. La forma que encuentre hoy día en este contexto, es lo más importante, que ese niño, esa niña se vuelva a sentir seguro, segura. Como si es con la anticipación, con el explicar, con tener un espacio de juego, como sea que sea, pero que se sienta seguro, segura, que sepa que tú estás ahí y que le vas a cuidar y que esa sea una certeza. Buenísimo. ¿Javiera? Nada, muchas gracias por la invitación, una nueva experiencia. Y eso, pues ojalá que sigamos conversando más sobre la pedagogía Pickler. Para mí es súper interesante, siempre lo decimos, es un cambio de paradigma totalmente, comprender al niño desde la empatía, desde el cariño, eso, pues observarlo realmente, quiénes son. Así como nosotros también queremos ser comprendidos, observados y cuidados, tratemos de observar, cuidar y estar ahí. Escucharon las palabras de nuestras compañeras de Colectiva Cuidado en Creciente y Colectiva Pickler. Esto es Radio Placeres, compañeros, y sí, siempre invitándoles a que cada vez más palabras, como lo que ahora van a escuchar por parte de nuestra compañera Camila. Ya, yo ahora quiero aprovechar de difundir también nuestros proyectos. Bueno, si bien somos compañeras de oficio, también cada quien tiene sus proyectos, y ahí la Dani tiene su proyecto en Espacio en Alto, un espacio que está aquí en la Plaza Aníbal Pinto, donde realiza sesiones de juego, movimiento libre para guaguitas, caminantes y no caminantes. Y por acá también la colectiva Cuidado en Creciente también empieza con sus taller de lo mismo, movimiento y sesiones de juego, lo mismo, así que tienen ahí distintos horarios, con retribuciones populares. Queremos que esto se expanda, entonces sabemos que la plata es algo que necesitamos, pero queremos que sea ahí como accesible a todos. Y con la Javi vamos a empezar en espacio en Escuela Libertad, que es parte de las chiques que tienen este Emporio Laurel en Polanco. Bueno, ellas tienen esta escuela, Escuela Libertad, Escuela Casa Libertad, que está empezando también un proyecto lindo ahí de educación respetuosa, y ahí vamos a empezar. Así que esos son nuestros proyectos, apáñennos. Y bueno, y también otras cositas ahí que queremos estar movilizando. ¿Dónde encontramos la información? Ah, en el Instagram. Colectiva Cuidados en Creciente. ¿Y? Y en mi personal mejor, porque la colectiva tiene demasiadas cosas. Daniela Jarufe. Ya, pulento. Eso, así que muchas gracias. Eso, agradecido nuevamente. Esto fue Radio Placeres. Cuidados sensibles y también comunicaciones sensibles. Capaz que vamos a tener que integrar eso en nuestra radio también. Nos vamos a ir con Mercedes Sosa. Esto se llama Canción para un niño en la calle. Y está escuchando el 87.7 o www.radioplaceres.cl. Un abrazo, compas. Vamos cuidando nuestro todis. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas